Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. También fue. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al cuarto programa de La Cigarra, nuestro norte es el sur. Estamos aquí en La Retaguardia como cada miércoles de 17 a 18 horas. Mi nombre es Carla Goitiño y estoy acompañada, como siempre, por Lucho Ruiz. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla. ¿Cómo anda la gente? Bien. Bueno, me alegro. Un nuevo programa, la verdad que con información internacional. ¿Qué programa? Bueno, sí, programón. Por lo menos nosotros estamos chochos, ¿no? De que nos parece que va a ser un programa genial. Ojalá que a quienes están escuchando les resulte lo mismo, ¿no? Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, ubicado en Mataderos, en la ciudad de La Furia. Y antes que nada, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo por WhatsApp al 11 318 13 126. Y si no estás en Argentina y querés mandarnos un WhatsApp o un audio, podés hacerlo anteponiéndole el más 549, y ahí le agregás el número, que es el 11-318-3126. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador, Pedro Ramírez Otero. Buenas tardes, gracias por estar de ese lado, solucionando todos los inconvenientes y mimándonos con los separadores, que quedó fantástico, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día que nos ha deparado algunas sorpresas, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones de represión en Uruguay que estábamos viendo, de que por ahí vamos a ahondar en unos minutos, pero también tenemos una invitación para hacer, ¿no? Sí. Que tiene que ver, sí, justamente con lo que estábamos hablando el programa pasado, con la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo, de los restos que habían aparecido hace un año aproximadamente en el batallón número 14, y bueno, se va a realizar un homenaje, ¿no es cierto, Lucho? Se hace un homenaje, sí, que creo que va a haber una participación muy importante, ¿no? Cada vez que desde la tierra nos aparecen unos compañeros, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy buscando el flyer para leer exactamente cuando está llamada la información. Bueno, te complica un poquito, pero bueno, vamos a adelantar igual por el momento, ahora lo leemos, vamos a adelantar lo que tenemos en este programa. Además de la excelente música de cada miércoles, vamos a contar con la presencia de Gonzalo Moyano. Es el médico de las rondas de Plaza de Mayo, como le gustaba decir últimamente a Norita Cortiñas. Y bueno, con él vamos a estar hablando de unas cuantas cuestiones. Y también nuestro segundo entrevistado es un colega palestino, con quien justamente vamos a estar charlando acerca de la actualidad de este lamentable genocidio a cielo abierto que ya lleva 75 años ante la mirada muchas veces indiferente de la comunidad internacional, y bueno, y también de los nuevos avances o los nuevos pedidos en relación a la ONU y al ingreso de Palestina como Estado. Así que bueno, él nos va a traer toda esa actualidad. Desde Roma, ¿no? Él está en Roma, sí, o sea que tenemos entrevistado palestino desde Roma. Así que bueno, como verán, el programa de hoy viene, viene movidito y bueno, no sé, Luchito, ¿qué decís vos? Sí, que bueno, que venimos también de la semana pasada, fue el fallecimiento de Nora Cortiñas, ¿no? Tan conocida, la madre de Plaza de Mayo, madre de todas las luchas, como se le dice. Bueno, y Gonzalo, que nos conocemos hace mucho tiempo, él también tiene un trabajo en derechos humanos aquí en Argentina, es uruguayo, así que podíamos, me parece, habíamos decidido empezar por ahí, ¿no? Sí, bueno, acá encontré el flyer que nos mandaron gentilmente los compañeros y las compañeras. Dice, estimados compañeros y compañeras, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, junto a su familia, convoca a homenajear y despedir a Amelia Sanjurjo Casal el próximo jueves 6 de junio, mañana, de 9:30 horas a 14:30 horas en la Universidad de la República. Desde allí partimos al cementerio de La Teja. Este jueves, Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Bueno, así reza la información. La cita es mañana a las 9:30 en la UDELAR y de allí partirán al cementerio de La Teja. Queríamos hacer la invitación, a pesar de que no estemos allí. Pero bueno, creo que hay un acompañamiento que se va a hacer a través de la virtualidad y eso, bueno, en un ratito lo confirmo y lo podemos charlar, si les parece bien. ¿Qué les parece si vamos con la primera canción del día y volvemos enseguida? Thank you. Bueno, y pasaron 15 minutos de las 17 horas, segundo bloque de La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia, como cada miércoles de 17 a 18 horas. Quiero confirmar una cosa, se va a hacer la transmisión en vivo del homenaje mañana de Amelia Sanjurjo, así que quienes puedan y quieran acompañar ese homenaje van a poder hacerlo a través de la virtualidad. Es una noticia muy importante para quienes estamos lejos, y muchos y muchas estamos lejos, y sería la única manera de participar de ese homenaje. Quería confirmar esa noticia. Y bueno, quería pasar a leer un comunicado urgente ante estos temas de represión que se vivían hoy. Y dice así: Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT, Montevideo, 5 de junio de 2024. Comunicado urgente. El PIT-CNT rechaza y condena enfáticamente los actos de represión policial llevados a cabo por el gobierno contra una manifestación de trabajadores de la pesca. En dicha manifestación resultaron heridos varios trabajadores por el empleo de balas de gomas y perdigones, entre ellos un trabajador de la prensa y el compañero Sergio Somaruga, dirigente del SINTEP y miembro del secretariado ejecutivo de nuestro PIT-CNT. La manifestación pacífica es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y respaldado por los principios democráticos más básicos. La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas. Hace pocos días nos impactaron las noticias sobre ciertos crímenes atroces perpetrados en la capital de nuestro país. Lamentablemente, observamos con pesar que en lugar de proteger a nuestros ciudadanos de la violencia del crimen organizado en los barrios, la Policía Nacional parece enfocarse en reprimir a trabajadores y estudiantes que reclaman por sus derechos. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores heridos en esta injustificable acción represiva. Desde nuestro PIT-CNT ya estamos iniciando las acciones legales pertinentes para denunciar estos graves hechos y que se investigue con celeridad el incidente y se identifique y castigue severamente a los responsables de la violencia contra nuestros compañeros. Por último, exigimos una respuesta pública inmediata del gobierno que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada, desproporcionada y carente por completo de profesionalismo por parte de la fuerza pública. La firma es del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Siempre están ahí, ¿no? Siempre están prontos para reprimir. No sé si está... ya está Gonzalo, ¿no, Carla? Sí, ¿te parece? Ya está Gonzalo, pero por eso quería leer ese comunicado, porque después nos quedamos sin tiempo y la verdad que es importante repudiar, y obviamente nos unimos al repudio del PIT-CNT ante esta represión injustificada y nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras heridas y heridos. Bueno, decíamos, teníamos hoy un tema que nos convoca y que lamentablemente el 30 de mayo pasado, hace muy poquitos días, nos anoticiamos del fallecimiento de Norita Cortiñas, cofundadora de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y entre la comunidad uruguaya en la que estamos inmersos junto con Lucho, se viralizó un audio muy detallado, pero también muy afectuoso, ¿no? Entrañablemente humano, que nos conmovió a todos y a todas, y la verdad que, bueno, quisimos hablar con quién fue el sujeto de ese audio, ¿no? Entonces lo vamos a presentar, él es médico epidemiólogo, es coordinador de la Red de Medicamentos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, integrante de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, también integrante de la Sociedad de Bioética y Derechos Humanos, y es miembro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Él es Gonzalo Moyano. Gonzalo, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Gracias por la invitación. Verdaderamente me siento muy halagado por lo que han dicho. No sé si querían hacer algún tipo de pregunta, comentario, o qué es lo que esperaban que yo les dijera, no sé. ¿Cómo andás, Gonzalo? Mirá, a nosotros también nos llegó esta semana, estos días, bueno, cuando sucedió lo de Norita, nos comentó Fernando, compañero acá de la retaguardia, Fernando Tevele, y nos pasó como justo que Norita estaba cantando, nos pasó un audio y cantaba La Cigarra, el nombre de nuestro programa, ¿no? Pero Sí. también, como dice Carla, escuchamos este audio que mandaste, que contás detalladamente, y nos pareció cosa que no sabíamos, muchas de las cosas que contás ahí. Y bueno, es todo lo que decías, o parte de lo que decís ahí, que la lucha es uno solo. Así que Norita sentía las cosas así, ¿no? Así Mira, que te escuchamos. Mirá, la verdad es que ese audio, sí, claro, es más o menos lo que dice, una cosa muy sentida de mi parte, y tratando de describir algunas de las cosas de la personalidad de Nora y de su historia. Sí, sinceramente, y capaz que es obvio, pero sinceramente me faltaron muchísimas cosas, y algunas que tienen que ver directamente con... No sé si decir que explican, pero que dan cuenta de mucho de la lucha de Nora. Digamos, no dimensioné nada de su lucha feminista, de su absoluto compromiso con todas las causas vinculadas con la lucha de las mujeres y de las diversidades. Su trabajo impresionante con el tema de la ley de aborto, entre otras cosas, cuando se debatía eso. Pino Solanas, que era senadora en ese momento, no sé si recuerdan ustedes aquí la participación de Pino Solanas el día que se discutió el tema del aborto, que fue bastante interesante, lo que hizo después defender además el derecho al placer. Pero ese día, además, que fue en el gobierno de Macri, cuando se discutió en el Sí, gobierno de Macri. Pino la invitó y no le dejaron entrar a la Cámara de Senadores. No le dejaron entrar. Así que Nora se tuvo que quedar en el despacho de Pino, esperando a que pasara esto y mandando sus saludos y que Pino a hacer la referencia ahí. O sea, está claro cómo se definen las lealtades y las enemistades en este tipo de gobierno, ¿no? Pero, y además, lo que tampoco mencioné, salvo pasar, es la participación de Nora en la lucha de los pueblos originarios, cómo ha estado en todas estas luchas, cómo ha estado en la lucha por la aparición con vida y luego el rechazo, el repudio a la aparición de Santiago Maldonado, así como estuvo desde el principio eso, a diferencia de otros sectores de derechos humanos que hicieron la vista gorda en muchas cosas, y cómo también estuvo en la desaparición de Facundo Castro, que precisamente fue en el otro gobierno y otro gobernador en la provincia de Buenos Aires, y cómo mostraba ahí que no estaba vinculado con ningún gobierno ni con ningún estado, estaba por una lucha unida por todas las violaciones de derechos humanos, sea de quien sea. Y sobre todo lo que quizás sobre todo lo que me faltó comentar en ese audio fue un valor enorme que tenía Nora, era su ternura. Era una lucha con una integración, con una ternura impresionante, y todo este último tiempo era impresionante cómo todo lo hacía con una sonrisa que enternecía y que nos unía de todos modos a todos. Cuando ella, hace ya varios meses, poco después de la asunción de este canalla acá, decidió que había que poner algo de esperanzas en las rondas, y a partir de ahí cerrábamos todas las rondas de la Plaza de Mayo todos los jueves con la cigarra. ¿sí? Cantábamos todos juntos. Siempre hasta ese momento Nora terminaba con su grito de 30.000 compañeros de detenidas desaparecidas presentes y toda esta cuestión, pero además agregaba siempre, y por eso esta cuestión de la unidad de la lucha, empezó a agregar no solamente la reivindicación de Julio López, sino también la reivindicación de las madres de los chicos que han sido asesinados por el Estado, ¿no? Y también la lucha de las mujeres en general y la lucha de, por ejemplo, situaciones como las de, no sé si ustedes están al tanto del caso de la niña Arcoiris, que era una nena que estuvo violada por su abuelo, muy vinculado al poder judicial en La Rioja, y que la madre, para rescatarla, se la trajo a Buenos Aires y hubo una lucha enorme porque la querían volver a vincular con su abuelo violador. Entonces ella ponía también al final todas estas reivindicaciones que hacían a este concepto de los derechos humanos con una no, no con ninguna oposición a la historia de la dictadura, con la historia de la represión y todas las violaciones de derechos humanos que ocurren cotidianamente. Y todas las luchas se hacían una sola en ella, pero además, insisto, con una ternura y una sonrisa que nos conmovía todos los días. Hay una, en tu relato, contás una historia sobre la Mansión Seré, que fue donde justito se hizo el velatorio de Nora, ¿no? Sí. Me pareció, bueno, dentro de toda su lucha internacionalista, ¿no? Cuando hablabas que estuvo en Japón, sabemos que hay 17 japoneses desaparecidos acá en Argentina, ¿no? Claro, Pero lo de la Mansión Seré, digo, me parece si se puede contar. No, claro, ella estaba, bueno, yo contaría, digamos, como primera cosa de eso, ella empezó a buscar a Gustavo desde el primer día, ¿no? Y andaba haciendo todo lo que se podía hacer y todo lo que de hecho hacían las madres. Se encontraba, aún no se había fundado la organización Madres de Plaza de Mayo, que fue un tiempo después, se encontraba en los pasillos de los lugares donde ella buscaba con otras madres, ¿no? Y otras madres que le decían, ¿vos cuánto tiempo hace que estás buscando a tu hijo? Y una le dijo, hace 6 meses. Y ella le dijo, ¿cómo aguantás? Digo, ella después lo buscó durante 40 años a Gustavo. Siguió aguantando ella, pero estaba aprendiendo que la lucha era eso. La lucha iba a ser larga, iba a ser dura, iba a ser terrible. Y en esa búsqueda, se había sabido, se había entendido, se había escuchado que había gritos de personas en ese lugar, en la mansión Seré, que era una mansión señorial que estaba casi abandonada, pero que se había sido tomada por la Armada, y habían hecho ahí un centro un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como lo llamamos, como escribiendo todas las funciones que tenían esos sitios, como Orleti, ¿no? Ella se acercó porque estaba con este mandato interno que tenía de buscar a su hijo, y se acercó ahí a ver si podía ver algo, si podía tener algún tipo de prueba de que esto era así. Y se fue acercando, es un predio con un parque alrededor, hasta que estando a pocos metros de la pared, sale un matón a decirle, señora, váyase de acá, que hace acá, no puede estar acá. Entonces ella empezó a gritar diciendo, no, yo quería saber si esta casa se vende porque me parece interesante este lugar. Mi hermano quiere poner un geriátrico en la zona y me dijo que este lugar le vendría fantástico. Entonces me dijo que me iba a averiguar eso. Pero esto en un tono muy alto, muy de grito. Y yo le decía que no, que no, no, no, no, que se fuera, que esto no se alquilaba, que no, no, pero en serio me dijeron eso, por favor, dame una dirección o algo, una inmobiliaria, algo que pueda ocuparse de esto. Y todo esto era, son varios minutos en esto, hasta que no pudo estar más tiempo allí. Pero todo esto era para que lo escucharan desde adentro, que algunas personas que estuvieran allá, si es que había lo que sospechaban y que era cierto, desaparecidos allí, que la escucharan y que entonces supieran que ese discurso, ese relato que estaba haciendo era falso, pero que era para que supieran que los estaban buscando, que se dieran cuenta por el tono y por todo esto, que esa voz de ella era para ser escuchada desde adentro en esas condiciones. Al final tuvo que irse, no tuvo más remedio que irse, pero 10 años después, una compañera, una desaparecida, que lamentablemente no tengo el nombre de ella, pero le fue a decir, yo te escuché gritar desde adentro, y ahí entendimos que sabían que estábamos acá y que nos estaban buscando. Eso es realmente por ahí es uno de los fuertemente conmovedores relatos, pero de estos tenemos un montón de cosas. Hermoso. Gonzalo, la verdad, bueno, es una anécdota, podríamos decir, que pinta de cuerpo entero a Norita y a todo lo que nos ha dado, ¿no? Y lo que nos seguirá dando. Queremos agradecerte infinitamente por estar, por pasar por la cigarra, por dar tu testimonio. Entendemos que también es un momento muy difícil para vos, por eso mucho más queremos agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Abrazo. Agradezco. Bueno, y estábamos escuchando a Gonzalo Moyano, hablábamos de él es médico, es epidemiólogo, pero bueno, en este caso su paso por el programa tiene que ver más con que es miembro del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y también médico personal de Norita Cortiñas. Vamos con la música. Me morí, sin embargo estoy aquí. Gracias, doña la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui. Sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás. Desesperado, 36 minutos pasaron de las 17 horas y bueno, todavía queda más La Cigarra, nuestro norte, es el sur. Y bueno, lo que escuchábamos era maravilloso, justamente, qué dúo. Norita Cortiñas y Teresa Parodi cantando La Cigarra, el tema que elegimos como nombre de este programa. Vamos a cambiar rápidamente el lugar del cual traemos información. Esta es una entrevista internacional. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, queremos decir lo que decíamos en el primer bloque, ¿no? Pasaron varias décadas, pasaron distintos siglos, pasaron dos milenios, podemos decir, la lucha se extiende de un punto al otro y parece no tener fin. Nosotros lo entendemos como un genocidio a cielo abierto que ya lleva 75 años ininterrumpidos ante a veces la indiferente mirada de la comunidad internacional y de muchos gobiernos. Estamos hablando del genocidio palestino, algo que nos duele y nos duele inmensamente, mucho más claramente a quienes provienen de allí. Y para hablar al respecto y de la situación en la que se encuentra el ingreso de Palestina como Estado a la ONU y de los últimos sucesos y de las últimas noticias al respecto, contamos con la presencia de un colega justamente palestino que nos trae información desde Roma. Él es Bassam Saleh. Bassam, gracias por estar en La Cigarra. Lucho y Carla, te damos la bienvenida. Gracias a ustedes por esta invitación, esta oportunidad también de hablar de los palestinos, de la lucha de los palestinos después de muchos años de guerra y de mucho, aunque podemos decirlo, genocidio contra el pueblo palestino y de la policía étnica también que Israel inició en el 1947. Toda hora sigue el mismo objetivo de los israelíes de pulir la Palestina sin palestinos, de cachar afuera de la Palestina los palestinos, como hicieron los norteamericanos en América antes, cuando mataron todos los nativos de los continentes americanos. Estos están siguiendo hacerlo los israelíes con la ayuda esencial del norteamericano. Bassam, esto que vos decís es escalofriante, porque a mí lo primero que se me presenta en mi cabeza es una analogía, ¿no? Una analogía de limpieza étnica, de borrar una etnia del planeta, y me hace retrotraer a la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo de Israel fue casi borrado o intentado borrar o ser limpiado su etnia por el nazismo. Verdaderamente es algo que no podemos entender cómo puede repetirse, cómo la víctima se convierte en victimario. Es el problema, porque antes, a la época del nazismo, nosotros no sabíamos, mucha gente no sabía nada, pero ahora nosotros sabemos todo, vimos todo en la televisión en directa. Así, toda la comunidad internacional tiene que prender una posición clara contra este genocidio, porque no es la primera vez, es un percurso de años que el movimiento sionista inició en 1897, que están buscando una tierra sin un pueblo, por un pueblo sin tierra. Esta tierra es la Palestina, que era llena de palestinos. Por esto nos tenemos que ser muy clarito, es claro esta idea en todo el mundo. Claro que ahora, ¿quién pasó? La Shoah, el nazismo, estos que están en Israel actualmente, no saben nada, no apartengan a la, no pertenecen a la misma generación que pasó el nazismo. Estos son fascistas. Esto es otra cosa. Hijo, esta importancia de la lucha del pueblo palestino que está caminando a nivel mundial también está poniendo, es también una lucha ideológica contra el colonialismo, contra los Estados Unidos. Nos parece eso, ¿no? Está sentando un precedente que hacía años no se daba, porque en otras guerras o en otras invasiones que hizo Estados Unidos, no hubo la respuesta que está dando a nivel mundial, ¿no? Claro, esta respuesta a nivel mundial es la consecuencia de la resistencia del pueblo palestino, que no inició el 7 de octubre. El 7 de octubre fue un día, una fase, un momentito de la larga lucha del pueblo palestino. Por esto ahora la violencia, el genocidio que está haciendo el gobierno Netanyahu es más fuerte que hizo mover todo el mundo, porque esta es una lucha justa por el derecho del pueblo palestino de tener su derecho a la autodeterminación como pueblo. Ahora, esto que está haciendo Netanyahu en Gaza, en modo particular, y también en Cisjordania, porque antes del 7 de octubre había mucha gente que vinieron a matar a los israelíes en Jerusalén, Nablus, Tulkarem, Jenin, en toda la sociedad palestina. Había mucha violencia también en Cisjordania. No fui solo el 7 de octubre a hacer toda la violencia. Pero esto es un proyecto israeliano, israelo-americano también, porque hay la hegemonía americana que tienen a poner toda la región abajo al directo control del norteamericano, porque hay muchos intereses geopolíticos, intereses económicos también, porque en Gaza hay gas, hay petróleo también. Hay ahora los norteamericanos con la excusa, con el pretexto, decir nosotros mandamos ayuda humanitaria, hicieron un huerto arriba de Gaza, cerca de Gaza. Pues esto no sostener los palestinos, esto para portar las palestinas afuera y también por el transporte del gas y del petróleo de Gaza. Y también es una nueva base militar del norteamericano en el Mediterráneo. Y también están haciendo otras cosas. Están haciendo una nueva canal entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Hay que colgar los dos. Lo van a llamar el canal Ben Gurión. Esto se dice... ¿Cuánto es grande es la lucha palestina en frente a todo el mundo, todo el occidente oficial que está ahora sosteniendo y dando apoyo a Israel? Esto es el problema, porque por esto mucha gente, la gente normal como nosotros todos, en Europa, en América, en todo el mundo, hacen manifestaciones, bajan por la calle, es decir, ahora determinar esta guerra, que es una guerra de genocidio. No solo una guerra normal, porque Gaza hay el 75% de los edificios de Gaza han destruido todo. La infraestructura de Gaza, toda se revolvió otra vez. No hay nada en Gaza. Hay más que, ahora hablamos del genocidio que lo hicieron los milicos en Argentina, 30.000 desaparecidos. Esto también igual. Porque nosotros tenemos ahora, a este momento, más que 37.000 muertos, mataron los israelíes. En esto hay el 75% son niños y mujeres. Esta es la cosa brutal que está haciendo Israel, es esto. Y también la resistencia palestina, hay una resistencia palestina, claro. En Gaza, como en Cisjordania, en todos los territorios palestinos hay gente que resiste, que hace resistencia pacífica también. La mujer que queda en casa para garantizar la comida para la familia Es una gran resistencia porque no deja su tierra ni su casa y no va fuera. Queda. Prefería morir que dejar el país e ir como inmigrante o algo. Esta es la, por esto la lucha del pueblo palestino no es una lucha solo de los palestinos, es una lucha internacional por el derecho, por la libertad, por la democracia en todo el mundo, porque sin esto es contra, claro, es contra el capitalismo, contra el imperialismo norteamericano y europeo también, porque no somos cerrados en casa nuestra, decir nosotros hacemos la lucha por los palestinos, no, es una lucha por todo el mundo. Hay muchas contradicciones que ahora están viniendo afuera en toda Europa, muchos partidos, mucha gente que dice, bueno, nosotros también están sacando toda la libertad que tenemos, en Italia no podemos hablar mucho, en la universidad no dejan a un palestino andar a hablar, a la televisión italiana nosotros como palestinos no podemos hablar porque hay un bloqueo total contra los palestinos, un bloqueo. Hay ahora mucha gente que dice, bueno, ahora pasa esto por los palestinos, mañana va a pasar por los italianos, como en Francia por los franceses, y así en toda Europa. Y por esto que la resistencia palestina hizo vivir las contradicciones dentro de cada país europeo y muchos otros países. Claro, por eso hablábamos que también es una realmente una lucha ideológica, ¿no? El apoyo a esta resistencia del pueblo palestino. Hablabas que hubieron, sin duda, muchísimos genocidios, o sea, el genocidio aquí en América de los pueblos originarios, que al principio hablabas del colonialismo como... Después tenemos y podemos hablar también en América, el genocidio del Plan Cóndor, que, claro, que llevó de todos nuestros países de la región muchísimos compañeros, ¿no? Pero bueno, en esto de que está diciendo, ¿y cómo podemos entender esto de que sigan con este genocidio, ¿no? ¿Cómo pueden seguir ellos? Ellos van a seguir. Netanyahu, en Palestina, Netanyahu va a seguir porque él tiene un objetivo, quedarse en el gobierno, tener el poder de él como presidente, de primer ministro de Israel. Segundo, él se espera que las elecciones norteamericanas va a ganar, quién sabe, Trump, no Biden. Y él espera esto. Y por esto, si ahora, mañana, termina en Gaza o en Cisjordania, él no va a terminar, va a atacar de nuevo en Líbano, en el sur del Líbano, porque hay Hezbollah también que está haciendo la resistencia. Por esto él mira mucho al tiempo, a ganar más tiempo posible hasta noviembre, diciembre de este año. Si gana Trump, él va a hacer una fiesta, grande fiesta para Netanyahu. Pero hay también otras cosas muy importantes a la política interna dentro de Israel. Porque hay muchos partidos que están al gobierno ahora, están amenazando a Netanyahu, diciendo hay que terminar esta guerra y hacer un acuerdo con la resistencia palestina y después vamos a ver qué pasa. Claro que Netanyahu no quiere Hamas o la resistencia como es ahora. Militar, tiene armas, tiene capacidad de responder también al ataque israelí, pero quien paga está pagando el pueblo palestino, la gente civil. Ellos, claro, ellos tienen un proyecto. No es el nuevo, viejo, porque partió de 46, 76 años con la limpieza étnica. Es la continuación de este proyecto. Por eso, para él es normal. Para nosotros, no. porque nosotros tenemos un otro proyecto diferente, un proyecto de liberación nacional, de emancipación de la gente palestina y de todo el mundo árabe también, porque esta es la cosa más importante. Esto todo junto a muchos movimientos de liberación, de emancipación en todo el mundo. Esto contra el actual orden mundial, que está, para mí, está cayendo pedacito después el otro. Fíjate que Bastante. Biden... Decime. Disculpame que te interrumpa. Quisiera hacerte una última pregunta, porque el tiempo en radio se nos agota. Y yo lo que quería preguntarte, primero dejar abierta la invitación para una próxima vez, claro, poner al servicio tuyo y de la causa palestina nuestro pequeño granito de arena, el aire de nuestro programa de radio, para cualquier información que tú quieras difundir. Pero además, yo quiero preguntarte esto, el hecho de que la Asamblea General de Emergencia de la ONU haya votado incorporar al Estado de Palestina como miembro pleno, ¿nos da algún tipo de esperanza? Sí, esto es una esperanza, pero ¿dónde van a hacerlo estos Estados palestinos? Porque la mayoría de la tierra de Cisjordania ahora ocupada con las colonias israelíes, judeos, toda. Ahora, antes... hasta el acuerdo de Oslo en el 93, había 100.000 colonias en toda la Cisjordania. Ahora tenemos 750.000. El mismo Netanyahu y todo su gobierno dice públicamente, muy claramente lo dice, nosotros no aceptamos nunca más un Estado palestino. Ahora, si el mundo quiere esto, hay que... la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU hace un paso más, más fuerte, como hicieron con el Irak cuando ocupó el Kuwait. Hay un artículo en el Consejo de Seguridad de la ONU, es el artículo 7, hay que actuar esto, obligar a Israel a hacer el retiro de los territorios ocupados. Si no, es imposible hacer dos estados, uno israelí y uno palestino. Si no, tenemos la principal idea de los palestinos, un estado democrático para todos. Nosotros queremos vivir con quien quiera. Un estado democrático, laico, para todos. Bassam Saleh ha sido extremadamente gentil en compartir este tiempo con la cigarra, con Lucho y conmigo. Queda abierta la invitación para una próxima vez. Te agradecemos infinitamente. Un abrazo enorme, gigante, para ti y para tu pueblo. Y bueno, apoyamos la lucha. Sabemos que no es suficiente con enojarse y con hablar. Hay que tomar acciones. Y desde acá lo que podamos hacer, aunque sea brindarte minutos de aire para que podamos hacer también un poco de pedagogía con respecto para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo, porque como bien decís, hay un cerco mediático importantísimo con respecto a lo que sucede en Palestina. Gracias, claro, infinitas, gracias, muchísimas gracias. Te decimos arriba los y las que luchan. Claro. Abrazo enorme, muchas gracias. Abrazo a todos. Estábamos escuchando a un colega palestino, él es Bassam Saleh, que nos estaba poniendo en situación de lo que está sucediendo hoy, justamente hoy en Palestina. Intentamos romper de alguna manera ese cerco mediático y nos vamos con la música de Palestina, por supuesto. أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لا أساوم Bueno, 17 horas 58 minutos, se nos terminó el programa, nos quedan 2 minutos nada más para despedirnos, Lucho, dale. Bueno, me parece que siempre el tiempo queda cada vez más corto, ¿no? Con todo lo que... No, me pareció... Me voy, realmente me voy contento. Me parece que ha sido importantísimo, ¿no? Tener a estos compañeros. Así que bueno, seguimos este camino, como decimos siempre, Carlita. Perfecto, queremos agradecerle a nuestro operador Pedro Ramírez Sotero. Mi nombre es Carla Coitiño y te vamos a estar esperando el próximo miércoles a las 17 horas cuando escuches esta canción que ya debes reconocer, que es la canción que elegimos para nuestro programa. A las 17 horas el próximo miércoles aquí en La Retaguardia, en La Cigarra, nuestro norte es el sur. Mi nombre es Carla Coitiño, nos estamos escuchando. Chau, chau. Chau. También fuerte. No se cierra, sangra por verdad y lastima la complicidad. No dejará de doler hasta que revele dónde están los compañeros. Voces ya cansadas del silencio. A usted canto, no soy parte de su juego. Le reclamo por aquellos que se fueron.